Pasión Rojiblanca. Entrevista exclusiva. Bueno, seguimos en el evento de presentación del uniforme. Estamos con Claudio Riaño. ¿Cómo estás, Claudio? Bien, muy contento. ¿Cómo te ha recibido Aguascalientes? Muy bien, la verdad que nos han recibido varios de la ciudad, el club, el grupo de compañeros, así que estoy muy contento. Oye, ya ha habido goles en los partidos de preparación, ¿esto te asegura el lugar? ¿Te veremos de inicio? No me asegura el lugar. Otros compañeros también han convertido goles, pero sí me ayuda para poder ir agarrando confianza de cara al inicio del próximo torneo, así que a seguir trabajando de la misma manera, ¿no? Oye, la competencia, llegas y ves que hay un plantel bastante amplio. ¿Cómo se van a acomodar? ¿Si va a ser uno solo delantero, van a jugar con dos o cómo? Bueno, después el profe decidirá cómo forma el equipo. Lo bueno que haya un plantel amplio es que la competencia interna ayuda a elevar el nivel de todos los jugadores, ¿no? ¿Y qué le dices a la afición? ¿Cuál es el mensaje? No, el mensaje que primero que nada agradecerle por el recibimiento, que como te decía recién, nos han recibido muy bien. Y después que nos acompañen en el torneo, que vamos a dejar todo para dejar el equipo en primera división. Muchas gracias, Claudio. Pasión Rojiblanca.